para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Rápidos y Furiosos 9 se desarrollaría en el espacio. Luego de meses de rumores, Michelle Rodríguez deslizó la idea de que se trasladará fuera del planeta. Ludacris, uno de los integrantes del reparto, lo había insinuado previamente y ahora un segundo miembro del elenco reafirma la premisa. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.